Maestro Splinter, necesitamos tu ayuda. ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Este es el Tecnódromo Podcast. Mi nombre es Miguel. Y Yair. Yair. Y Susan. Deberíamos de ver cómo lo hacemos la introducción la próxima vez. Digo mi nombre y ustedes dicen el suyo. O yo digo el nombre de todos. Es que esa es mucha pausa, Mike. Sí, y no sé si estás esperando que alguien hable o no. Ah, hago mucha pausa. Sí, no sabemos ¿cómo? Si es una introducción al podcast o una conferencia mañanera. ¿Qué? Ok, aquí el peje soy yo. Grabado, me gustó. Quedó grabado en el buzón de las sugerencias. Y ya vamos por el ¿qué? Séptimo episodio. Ajá. Aunque arriba nomás hay tres. Esos son de emergencia. Y falta uno que no he editado. Ahí sigue. Pero ha sido una semana de muchos subes y bajas. Y luego venía yo en el autobús de regreso. Loxo.com. Épale. Venía yo en el autobús de regreso. Salí a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y había un tipo, o sea, peor que te toque un bebé o un tipo roncando. Esta persona traía su teléfono a volumen alto, con un tono miserable. Uh-huh. Y el tipo venía con los audífonos viendo la película. Y le llamaban, y le mandaban mensaje, y le mandaban mensaje. O sea, íbamos todos durmiendo y así, ¿qué onda? Ay, Dios mío. No. Fue horrible. Horrible. ¿Qué tiene esto que ver? Nada. Con las teorías de Game of Thrones que vamos a hablar hoy. Pero no, hoy no. Hasta después. Como iba diciendo, esto no tiene nada que ver con las teorías que no vamos a hablar hoy de Game of Thrones, obviamente. Señor Mike, no vieron los invitados. No vino la invitada especial, que es la especialista. Aunque no lo crean, sí tenemos invitados especializados. Tanto como Rick en el precio de la historia. Pero, exactamente. Tenemos un especialista en Warhammer, tenemos un especialista en Game of Thrones, tenemos un matemático, de otro tipo, y un analista matemático. Era un matemático, otro matemático, y un matemático de otro tipo. Sí. Otro lanzamiento aburrido de la NASA. ¡Cámbiale, papá, cámbiale! ¡Cámbiale, cámbiale! Pero con la noticia de que Idris Elba va a suplir a Will Smith como Deadshot. Entonces, sí. Creo que mi fe en la película que ganó un Oscar aumenta. ¿Película que ganó? ¿En la ganadora del Oscar? La ganadora del Oscar, ¿cómo se llama? Suicide Squad. Suicide Squad. Oye, pero ya estás grabando, Mike, ¿o no? Sí, desde que empecé con la introducción, empiezo de nuevo, empezamos de nuevo, eso es la sí, porque ya no supe si empezamos o no empezamos. Ok. ¿Qué? Bueno, no, iba a colgar, pero no, nada más lo volvemos a decir. Y, no sé. Y sí. Bueno, voy a presentarnos y luego, voy a decir mi nombre. ¿Pero quién se va a presentar? ¿Cada uno? ¿Así como el Capitán Planeta? ¿Los vas a presentar a todos o cada uno se va a presentar? No, cada uno, ¿no? O sea, digo, hola, soy Miguel. Siguiente persona. Siguiente persona. ¿Qué opinas, Jair? Sí, ¿no? Pero hago muchas pausas. Muchas pausas. algo más. Ok. Y bienvenidos al Tecnódromo Podcast, donde si no saben qué significa, no sigan escuchando. Hola, habla Miguel. ¿Yair? ¿Yair? ¿Y? Susan. Todo esto será editado. La magia de la edición. ¿Yo primero o tú después, Yair? Sí, de... Tú primero, ¿no? Ok. ¿Otra vez? Bienvenidos al Tecnódromo Podcast, donde si no saben qué significa, no sigan escuchando. Mi nombre es Miguel. Arroba SC. Y Yair. Yeah. Y no nos sabemos ser profesionales. Que es no profesional, obliga a decirlo cada vez que iniciamos un episodio. Hoy vamos a hablar de las teorías de Game of Thrones, pero nos dimos cuenta que nos falta nuestra especialista en Game of Thrones, Magda. Magda, te queremos. Magda, te queremos. Pero bueno, también íbamos a hablar de Warhammer, pero nuestro especialista. No, eso va a ser después. Entonces ¿tampoco? Tenemos 2 horas. De nada. Pero bueno, podemos iniciar con la noticia de que Idris Elba va a hacer este nuevo Deadshot en la película de Suicide Squad. En La ganadora del Oscar. Suicide Squad. Oh, sí, cómo olvidarlo. Ya ni me acuerdo del Oscar, de qué fue. Maquillaje, creo. Sí, maquillaje. Creo que sí, en maquillaje. Pero sí, ahora dirigida por James Gunn, como lo recordarán en Guardianes de la Galaxia. Yo no, James a mí no Gunn. Me gustan las películas de Marvel, ¿no es cierto? James Gunn. Ah, sí. Pero dicen que lo mejor... Es cierto, aquí no hablamos de Marvel. Nos han acusado de ser un podcast encubierto de DC. Y botanas. Y botana. Sí, las botanas, ¿dónde están? Yo no traje botanas, nomás pura cerveza. Porque si no hay, lo voy a tener que poner con este el sonido así. Pero sí. Yo sí quiero ver cómo queda esa versión de James Gunn. Sí, yo también. Dicen que todavía no saben si va a regresar el actor que le hacía a Rick Flag. Todavía tienen dudas con eso. Pero... va a ser reboot, ¿no? No, o sí. O sea... Sí, ¿o sí, no? Sí, había escuchado eso, que iba a ser reboot. Sí, yo también había escuchado que iba a ser una especie de reboot. Entonces, un super ¿va a estar la misma Harley Quinn? No, ya no. Sí. ¿Crees? Sí. Pero bueno, ¿sí va a estar en Birds of Prey? No, yo había escuchado que Harley Quinn ya no regresaba. Ay, no. Yo había leído que sí. Qué relajo. Qué raro. Con decir que sea tanto relajo. Escuché que era un pollo gigante. Kikiribú. ¿Qué no lo ven? Es un pollo. Un pollo gigante. Sirviendo al dios de muchos rostros. Pero... pues... sí, según yo, sí va a ser un reboot. Yo tenía entendido que era un soft. Soft reboot. Si es que eso aplica a películas. Porque lo único que le iban a hacer era un tía Viv a Deadshot. Como la tía Viv en no, ¿cómo se llama? En El Príncipe del Rap. Que se dio cuenta que la habían cambiado. Justamente hablando de Will Smith, ahora le van a hacer a él un tía Viv. Un tía Viv. Con Idris Elba. Wow. No, pero sí. Ese Idris Elba sí trae con queso. O lo que sea que eso signifique. Sí. Sí, pues... pero... No, o sea, a Idris Silva siempre lo veo como muy, muy señor para cualquier papel, o sea, no lo veo siendo chistosito. Es un señor. No, lo veo no siendo... yo sí. Este... Hello, fellow kids. O sea, por ejemplo, a este... Ah, ¿cómo se llama? Este Thanos. Sí le creo que haya sido este... Tommy Lee Jones. Pero a Idris Elba no le creo que haya sido... Es que no me acuerdo cómo se llamaba el actor. Este, Josh Brolin. Ándale. Thanos es Josh Brolin. Uh-huh. Y, o sea, sí le creo que Josh Brolin haya sido este Tommy Lee Jones. Como que sí se parecen en el carácter. Pero Idris Elba, que sea este una nueva versión de algo que hizo Will Smith, como que no me... Algo no me cuadra. No, yo sí lo veo. Es que el Deadshot de Will Smith era como que más antihéroe a villano. Con su corazoncito de oro. O sea, la historia de la hija, así como que, bueno, ¿para qué? Sí, o sea, bueno, no. Hay que decir que yo no vi... Suicide Squad. Suicide Squad. Sí, con haber visto ese mismo año Batman contra Superman, fue más que suficiente. Pues. ¿Qué sí puedo decir? No, yo sí la fui a ver. Yo también, sí, claro. ¿Aló, aló? Claro que la fui a ver. Sí. Y yo hubo detalles que me gustaron. Pero como siempre, nada más visual, porque pues, sí, la historia también no dio de mucho de dónde cortar. Yo creí que iba a ser más o menos como... ¿Ustedes no vieron la de Assault on Arkham? ¿La animada? ¿Sí? No, sí. Ah, sí. Vela, Mike, Jair, porque está muy buena. Jair. No, está muy buenísimo. O sea, la de Assault on Arkham, exactamente. Yo dije, si queda como Assault on Arkham, le van a dar el clavo. Pero obviamente no sucedió. No, ¿por qué? Porque DC. Pues porque universo DC. Este universo cinematográfico. Oscuro, todo es oscuro, tiene que ser serio. O sea, no. No, pero deja tú eso. No tiene una coherencia. O sea, si fuera oscuro, pero que nos guste, como lo fue, pues, la trilogía de Batman, las otras dos, ¿no? Sí. Pero no tiene coherencia. Pues, mira, Jair, no te pierdes nada así de bueno. Y no, porque fíjate que la historia era, voy a crear un grupo de... de gente poderosa, metahumanos para cualquier emergencia, ¿no? Caso de que Superman se rebelase o algo así. Y entonces usan el grupo para salvar a una persona. Ajá. A media película descubres que esa persona es Amanda Waller, la creadora, ¿no? Ajá. Es en esa mitad de la película. En la otra mitad de la película deciden ellos, por cuenta propia, ir a salvar el mundo de este demonio que se había apoderado. Un demonio, un semidios, algo así. O sea, te explican que los Suicide Squad es para ciertas tareas, pero no lo ocupan para eso. Ah, sí, dices, bueno, exactamente. Exactamente, o sea, qué despropósito. Sí. Ah. O sea, qué despropósito es de que, bueno... Dicen que es para ciertas tareas, no lo ocupan, lo ocupan para otra cosa X, y al final el mismo grupo decide, no, vamos a salvar el mundo porque podemos hacerlo, ¿no? Y ya, no. No. No la recomiendo. Qué bueno que ganó el Oscar a mejor maquillaje, pero... Sí, así como que la misión quedó como un accidente. En lugar de ser algo específico que solo ellos podían hacer. O sea, así como que, ¡ay, sí, salvamos el mundo, chido! Y tú así de... O sea, la misión se supone que solo ellos la podían hacer. Sí, ajá, exactamente. Y no, al final quedó así como que, ¡ah, carambolas, lo hicimos! O sea... Sí. Sí, sí, sí, pues no. No, es sí, más, y es primer... Enchantress, bueno. No estuvo tan mal. Pero creí que iba a quedar peor. Pero sí. Por ejemplo, también el muerto. Ah, creo que fue el que más me gustó. Slipknot. Slipknot. Uh-huh. El tipo que aparece nada más unos 5 minutos. Yo puedo escalar lo que sea. No. Ah. No, el que tiene sí, tatuado porque... de la cara de calavera. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué es llama? Latino. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El diablo, ¿no? El diablo. No el muerto, el diablo. Chato Santana, el diablo. ¿Y además Chato Santana? Sí. Sí, o sea, el personaje tenía su nombre. Y su Chato alias. Santana. Chato Santana. Y con apariciones de Flash y apariciones de Batman y, bueno, ay, el Guasón. De Jared Leto, que dice que le cortaron como media hora al personaje. Ay, qué bueno. Ay, hay cosas que no se deben de hacer, pero bueno. ¿Como invitar a Jared Leto a una película? Mi queja con ese Joker es que no sonríe, no sonríe. O sea, tú ves a Jack Nicholson, ves a... Para eso tenía un tatuaje en la mano, porque esa era su sonrisa. Okay. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo creí que Jared Leto iba a ser así un Joker todo glam. Sí. ¿No? Como digo, alguna vez fue el Joker de Batman. Ay, se me fue el nombre. Jack Nicholson. No. Heath Ledger. George Romero. César Romero. Ah, entonces, ¿qué yo quiero sería? ¿Mark Hamill? No, pero de un cómic. Ah, el Joker Glam, el de los 80, que iba de saco y gabardina, sombrero y su bastón. Sí, pero no. Sí, pues. Pero sí, esa es mi única queja con ese Joker, que no sonreía. O sea, tú ves a los demás, hasta el de Joaquín Phoenix, que ni ha salido. Ajá. Todas las fotos filtradas y en los videos, o sea. Y el de Jared Leto, no, por más que no. O sea, nada más su tatuaje en la mano, que se la pone enfrente de la boca. Para parecer que sonríe. No, sí, o sea. Y sí lo defendí en su momento. Dije, no, pues hay que darle la oportunidad. O sea, va empezando, no conocemos cómo trabaja. Así lo dijimos con Jared Leto. Digo, con Ledger. Ah, pero... pues sí, aunque okay, no sé. Sí. Y no. Como el final... de Dark Knight Returns. ¿Tú te acuerdas cómo era ese Joker? Sí. Así, pintándose los labios y... Maravilla. Darling. No, sí. Yo creí que él iba a ser así un Joker más, no sé, queer. Sí. O sea... ¿No? Fíjate que hasta hace un tiempo yo no había visto la... Que hubiera quedado chido, así, súper extra, súper amanerado, no sé, me imaginaba algo así. Sí. Y no, o sea, lo hizo súper gángster, ¿no? Como... Súper sí. Por cholo, ¿no? Pero como gángster, pero como sí, así de guau, cholo y... Sí. Entonces swag. Salió en el video. Salió en este video musical de este chavo... ¿Cuál se llama? un músico, si se le puede llamar así. ¿Cómo se llama? Skrillex. Ah. O sea, salió para el soundtrack de Suicide Squad, salió con Skrillex y lo veías ahí todo gangster, cholo. No, qué bueno. Pues a ver ahora cómo queda. La verdad es que... pues James Gunn la hizo, ¿no? Con Guardians of the Galaxy. Sí. Pero sí sería un despropósito, ¿no? Querer copiar lo que hizo con Guardians en Suicide Squad. No creo que lo vaya a hacer así. O sea, no creo que salga con la musiquita de los 80 y No creo. Pero o sea, pues siendo DC, capaz de que se lo están pidiendo. Debería de serlo más como como Guardianes de la Galaxia, ¿recuerdas? Con la música ochentera. Sí, ¿te acuerdas esa película que hiciste de Guardianes de la Galaxia? Y al final quiero que Deadshot venza a Darkseid con un baile. Sí, por favor, así. Que aparezca enfrente de Darkseid y empiece. ¿Qué haces, humano? Estoy bailando. Estoy Te distraje, Darkseid. Te distraje. Esto no te lo esperabas. Así es. Rápido, quítenle la ecuación antivida. Y nada, que no. Darkseid empiece a bailar también. Eso estaría chido. Eso sí lo vería. Tomen todo mi dinero. Darkseid haciendo switch. Switch. Ya se me queman las habas por ver a Darkseid. Eso sí. Ya, como quede. No me importa. Ya sáquenlo, no. No me importa cómo quede Darkseid. Sí se me queman las habas por verlo ya en el cine. No, ¿y quién lo va a interpretar? Me imagino que va a ser igual CGI, pero... pues Tommy Lee Jones. Sí. Obi. Sí, Idris Elba. Estaría muy chido hacer los dos papeles. No, estaría mal. Pero, sí. Sí, yo también ya espero esa película de... quizá cuando vaya a salir, pero ya los necesitamos. ¿Crees que salga la próxima de la Justice League? No, va a salir en la... no. Hay una nueva película de los nuevos dioses, ¿no? Ahí es donde se supone que... pues se supone que van a hacer una, pero... quizás salga. Sí, de aquí una película de Justice League yo creo que va... voy a tener hijos para entonces. Sí, lo ya, veo lejos. Ya te tardaste, Miguel, ya. Sí, no, ya me mentalicé. Únete al club. One of us. Pero sí, eso es Suicide Squad, la ganadora del Oscar. La ganadora del Oscar. Viendo también lo de la noticia de la serie de Amazon, del Señor de los Anillos. Ah, sí. Sí, esa ya la habían anunciado desde hace un rato. Pero como que se ha quedado así, ¿no? De que, sí, tenemos los derechos y se quedó ahí en la congeladora un buen rato. Sí. Ajá. Sí, que han estado sacando como que los mapas a manera de teaser. Y hoy salió una, creo que era de Númenor. Y pues la gente se puso de que, la segunda edad. Sí. Los tiempos númenorianos. La segunda edad del Pero sol. Se supone que iban a ser la vida de Aragorn cuando era joven, ¿no? Eran los rumores. Que si no era Aragorn, era una persona anterior a él. El príncipe Eärnur de Gondor. O sea, va a tratar de Gondor, de todas maneras, de los reyes de Gondor. No, pues sí. ¿No? ¿Sí? No sé. No, o sea, el rumor era que si no era Aragorn, era una su antecesor, el príncipe Arnor de Gondor. Uh-huh. Pero los dos nacieron en la tercera edad. Entonces ya con que en el mapa que acaban de postear salga Númenor, pues ya dice... Sí, es la segunda edad. La segunda edad, porque que yo no sabía que Númenor era una isla que era como algo parecido a la Atlántida. Uh-huh. Ah, pues sí. Entonces, de eso va. Bueno, en esa época se va a tratar la serie. Yo leí el Silmarillion, pero aunque no me llamó mucho la atención, sí me gusta la mitología del Señor de los Anillos. O sea, hay tanto. Sí, sí, sí. Yo lo leí hace, ¿qué será? 2001, 2002 a lo mejor. Ah, la cuarta era de Monterrey. pero no, la verdad es que ya casi no me acuerdo de mucho de lo que pasó ahí. ¿En el Silmarillion? Ajá, me acuerdo nomás la parte esta donde una señora se monta en un lobo y porque el lobo le permite que se suba y huyen. Y no, ya tengo así puros fragmentitos de lo que leí ya casi 20 años. Sí, bueno. Sí, ya. No, sí, recuerdo nada más la parte de Morgoth, cómo sube al poder, pero hasta ahí de lo demás. No sé si es porque me resultó un poco pesada la lectura, así de... Sí. Y así de, bueno, vamos a leerlo. Ta, ta, ta, ta, ta. Ay. La voy a subir a una página. Son varios, así como escritos. Una recopilación, entonces son varias ahí, como historias. Pues que se divide en 5 partes. Sí. No, sí, como... Y obviamente no, de los Silmaril, las joyas que se roban y luego las recuperan y luego se las van a robar. Sí. Yo sé decir algo, Jair. Ah, no, que o sea, sí, El Señor de los Anillos sí es un poco complicado de leer porque te exige mucho estar poniendo atención en lo que te está diciendo. Y en no aburrirte en leer las canciones. ¿Por qué leerlas si puedo cantarlas? No, yo me acuerdo que sí me venció mucho la de Tom Bombadil. Tom Bombadil es un tipo sencillo de pantalón azul y zapato amarillo. Sí, es un gran personaje. Es un gran personaje, pero es así como que vas viendo no vas ni la cuarta parte del libro y ya lees eso y que, ay, ¿qué le pasa a este señor? ¿Por qué tengo que leer esto? ¿Por qué acabo de leer esto? El viejo Tom Bombadil era un alegre sujeto, de chaqueta azul brillante y botas amarillas. Llevaba en su alto sombrero una pluma de ala de cisne. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Y luego lo más frustrante es de que terminas de leer y Tom Bombadil no volvió a aparecer en toda la saga. No. Te chustaste esa canción y ahí la tienes como en el grabada en la cabeza. Sí, así que se pone el anillo y no pasa nada, ¿no? Se ríe. ¿Qué? Ay, y uno así de... ¡Oh! Sí, como cuando Luke Skywalker agarra el sable y lo tira a un lado, así. No tanto, porque sí esperabas todo de Luke, pero con ese señor no sabías nada, nomás que toma el anillo y se ríe y dice, no le hace nada el anillo. Y nadie sabe por qué. Y luego dice, no, pues a lo mejor así él va a ser el que arregle el pedo o algo, y no, ya. No vuelve a saber nada de él. Y hubiera estado bueno que lo pusieran en las películas, al menos para crear esa duda, no sé, algo. Pero pues Peter Jackson dijo que no, no era necesario para la historia. Así como dice Yair. Peter Jackson sí entendió a Yair. Sí, no era necesario para la historia. No, la verdad es que no, pero pues, hay como un... El Hobbit no era necesario. Un dato curioso, pues... un dato curioso de la Tierra Media, ¿por qué no? Porque era para que hubiera llegado el Tom Bombadil así caminando a Mordor. Y ¿qué hora es? Dirigido por Peter Jackson. Así, y que, con unas pistolas. Bueno. Si el maestro Zack Snyder hubiera dirigido El Señor de los Anillos, ¿qué hubiera pasado? Así Tom Bombadil y una explosión atrás. Dime, Sauron. Arremangándose el chaleco medio. ¿De qué hora sí? Y poniendo a un lado su sombrero con una pluma de ganso para que no me se maltratara. Ahora sí. ¿Ves? ¿Lo puedes visualizar? ¿Estás compartiendo mi visión? Uh-huh. ¿Lo ves? Sí. Es más, pero hubiera llegado volando unas águilas. Que no. Ay, eso ya está muy explicado. Pero salió Beorn. Entonces, sí. Pero Beorn salió Aunque en el libro, ¿no?, tiene así a todos sus animalitos entrenados, le sirven la comida y todo. Y en la película no. Yo quería ver así como servían la comida y... Pues es que en los libros lo penaba Blancanieves, ¿no? Sí. Sí, algo así. No. Bueno, con que haya salido Radagast era suficiente. También, ese estuvo chido. Radagast también. Sí. Pero, pues, sí, pues vaya. ¿Si no sale Radagast en los libros? No, nomás lo mencionan. De hecho, yo recuerdo. No se le menciona así tanto. Uh-huh. Pero, bueno. Sí, o sea, su así como su tipo estilo hippie, pues vive en el bosque, habla con su trino de conejos gigantes. Fumando marihuana. Sí, marihuana con pájaros ética en la cabeza, literal. Sí, esa caladita que le da la pipa no era de tabaco. Sí, como para traer esa cara. ¿Qué estará fumando? Sí. Quiero de lo que fuma Radagast. Ajá. Radagast huele la chaqueta de Otto. Sí, exacto. Sí, mira, estoy viendo el GIF de Radagast y tiene cara de Shaggy. Sí. Ese es Radagast. Porque hasta Gandalf le dice: ten, toma esto, relájate. Y se ve todo relajado. Sí. Sí, pero bueno, al menos lo sacaron, no en El Señor de los Anillos como debió haber sido, pero bueno, en El Hobbit. Bueno. Ajá. A mí sí me gustó El Hobbit. A mí también, la verdad. La verdad es que no podría ser así como parcial, porque a mí sí me gusta El Hobbit. La trilogía del Hobbit, sobre todo Tranduil. Ah, Dios mío, qué personaje maravilloso. Tranduil, sí, Lipreis. El Sejón. Sejón hermoso. Thorin, a mí por Thorin, me gustó mucho. Vaya, la personalidad que tenía. Y terco como un enano, pero bueno. Sí. Thorin, escudo de roble. Y a mí me dieron fan service con las ciudades enanas, entonces. No puedo quejarme del hobby. Sí, la verdad es que esa montura del puerco. Sí. Ah, cierto. está muy chida, muy, las monturas ahí. De hecho, ahorita me estaba acordando, ya ves que está en plena batalla cuando Thorin abre las puertas de Esmoria, de Minas Tirith, ¿sí? Y entran así corriendo y todo eso. Luego estaba leyendo una historia de Conan y esa escena pasa Conan también. El bárbaro. Conan el bárbaro. Sí, obviamente, no sé por qué estaba diciendo que otro Conan que no sea detective, pero sí, tiene Conan el bárbaro. Y dije, mira, este Tolkien leía novelitas pulp, que es, no me imagino un señor como él leyendo esos libritos, pero sí, es la misma escena, está Conan atrincherado y cuando llega por fin el una escuadra a hacerle segunda. Sí. Justamente cuando están las dos facciones peleando, sale Conan de donde está trincherado para unirse a la batalla. Y dije, mira, es exactamente lo mismo. O sea, aquí hay una similitud. Bueno, o sea, una inspiración de... Sí, pues es que también Conan es de Robert E. Howard. Son historias seminales en todas esas cosas. Sí. Fíjate que a mí me, también, yo hasta que hace unos años falleció mi abuelo, heredé de, me dejaron varias cosas, libros y todo, y él tenía una pila de cómics de Conan también, y de los cómics que antes eran de los pequeños. Ya ves que antes salían... Era otro tamaño. Los de sepia, tipo... tamaño sensacional. Sí, exactamente. Bueno, no sensacional. Los sensacionales son como cuadrados, ¿no? Y pequeños. Sí. No, como libro vaquero. Ajá, esos no. O sea, antes, cuando Editorial Beat sacaba antes los cómics más pequeños. De media carta, ¿no? Media carta, exacto. Entonces, así me llegó una pila de cómics de Conan y y ya me los puse a leer y ya después de haberlos leído eran como unos 40. Pues sí, puedo entender la fascinación de por el personaje, o sea, las aventuras puede tener como que un orden, ¿no? Una estructura, ¿no? Que Conan inicia una aventura, puede ser donde sea, conoce una chava, se la echa. La hace suya. Y al final, pues, termina la tarea, ¿no? Pero y es un, vaya, la misma estructura, pero ¿cómo la cuenta? O sea... No, de hecho, bueno, no sé los cómics porque no los he leído, aunque les tengo ganas, pero en las novelas sí lleva un orden cronológico, o sea... Cada aventura pasa después de la otra. De que va viajando por las ciudades estas, de Hiperbolia. Y pues bueno, vas con él recorriendo el camino, y antes de cada historia, como que una introducción, que después de tal reino se une a las huestes mercenarias de un rey enemigo porque le quedaron mal, te cuenta una pequeña introducción. Y empieza la historia. Y así como empieza, se acaba. Y luego ya sigues en el siguiente libro, en la siguiente historia. Que ahora se quedó acá. Pero se supone que de cierta manera sigue envejeciendo. Porque cuando empieza, creo que tiene como 19 años. Y va aumentando la edad. De que va ganando más experiencia, más musculatura. Todo eso. Sí. Aunque cada historia siempre empieza con un taparrabos y termina con un taparrabos. Aunque se supone que ya sea un señor de la guerra con soldados a su mando. Sí. De aquí voy a sonar ignorante porque yo no sabía que había novelas de Conan. Yo creí que era un personaje de cómic. Ya es muy viejo. Me acabo de enterar que hay novelas. Oh, Dios mío. ¿Sabes qué? Me van a retirar. Me van a pedir mi credencial de ñoño. No, te voy a retirar mi credencial de amigo, porque si te fijaras bien en tus carpetas compartidas de Drive. Sí, mala sí, onda. Exactamente. Ahí en las carpetas. No pela en absoluto lo que le mandas. De hecho, yo metiendo cizaña. Sí. Oye, Susan, es aquí cuando me dices, amigo, date cuenta. No. Exacto, amigo, date cuenta. Así. Tú bien emocionado compartiendo. Ajá. con Mike. Así. Sí. Lo que te interesa, lo que te emociona. Tus gustos. No. Mike así de, otra vez. Otra vez quiere que lea el mago este. No, el sentimiento es mutuo. Yo le compartí mi carpeta de películas y series. Y no ha bajado nada. Si no, Google me había dicho. ¿Con qué sigue? Híjole. Ya empezamos. Mejor sigamos diciendo que... Este podcast es una falacia. Los considera mis amigos. Mis amigos, yo no quiero nada. Pero sí, yo emocionado porque le pasé Dune, la serie y la película. Todo Dune. Y pero bueno, sí, no, yo sí conocí a Conan por los cómics. Y me gustó bastante. Y de hecho en Sandboard, un pasta dura de algunas aventuras de Conan, que a ver si lo puedo conseguir. De Panini, ¿no? Ah, pues no les presumí que cerca de la escuela de mi hija está un punto Panini. Y está muy chido. Sí, me mandaste fotos así de... Sí, era... Le estaba platicando a Mike, era como esas revisterías viejas de los 90. De la escuela. Ajá. Que tenía revistas y libros y cosas y... estaba muy chido. Y me agencié ahí el primer tomo de Slam Dunk, el de... Ah, que ya salió, ¿va? Sí, ¿cómo se llama el otro? El de Ghost in the Shell. El primer número de Dylan Dog. Y el de Dragonero. Oye, Dylan Dog, o sea, ¿lo compraste? Sí. Panini lo publicó entonces. Sí, de hecho, en este me sale el segundo tomo. Y fíjate que Dylan Dog me da mucha curiosidad, porque pues he leído que hace como que una cosa muy grande en Italia. Ok, hay una interferencia ahí que no sé qué es. Alguien se está preparando una cuba. No. Eso se dio para como nada. Hielos cayendo en un vaso. Se escuchó claramente que era un vaso jaibolero. Sí. Oh, el sonido de un cerdo cayéndose. Oh. Desmayando. No, pero digo que nomás porque sé que Dylan Dog tiene su pedigrí, pero el primer tomo es curioso. El dibujo, hijos, está raro. Haz de cuenta como que el dibujante tiene mucho de sabe cómo dibujar escenas, pero personajes, o sea, las caras, las facciones, todo eso se ven muy feas. Pero el ambiente que te transmite el panel completo, si es así de terror, de horror. Y fíjate que el tomo tiene como que ese saborcito de película de horror de los 50, de los 60. Uh-huh. Es muy similar a la película esta de Night of the Living Dead. De hecho, la mencionan ahí. pero los diálogos, el humor, los personajes se sienten como que de película viejita de los 70, así mexicana. Así como que un diálogo que está teniendo este señor, este Mauricio Garcés. Sí. Es muy extraño toda la mezcla de lo que tiene. Pero sí salva, o sea, sí vale la pena leerlo. Aunque a lo mejor en la primera vuelta. ¿Pero de qué trata? Un poco. Ah, pues bueno, Dylan Dog está catalogado como un inspector de pesadillas. Se supone que es un investigador de lo de cosas paranormales. Uh-huh. Y como Carlos Trejo. Como Carlos Trejos. Ah, okay. ¿Qué? Y llega una señora porque su esposo se convierte en zombie y la ataca. Uh-huh. Lo mata. La logran absolver bajo. ¿Cómo se dice? Bajo palabra. Bajo. Parol, no sé cómo se dice. Palabra, juramento. Sí. Bueno, la absuelven. Parle. Y le dice, llega con este señor, con el Dylan Dog, y de que, oye, pues pasó esto, y pues quiero saber qué fue lo que le pasó a mi esposo, porque se zombificó. Y es que este señor toma el caso. Y se encuentran al profesor, científico, mago que está detrás de los experimentos. Un mago lo hizo. Sí, de hecho, literalmente. Y está padre porque el villano, si dice, me han conocido como ¿cómo se llama este del vudú? El Mr. Samedi. O me han conocido con varios nombres a través de la historia, pero soy algo más grande que él. Y tiene ese detallito. El varón Samedi. Y sí se nota que el señor que escribe sí hizo su tarea para estar investigando. Sí. Y bueno, Dylan Dog pues tiene conocimiento de cómo pelear contra cada una de estas fuerzas. En este caso, zombies. Entonces conoce los puntos débiles, conoce cuál es la mejor estrategia para escapar de ellos, etcétera. ¿No es parecido a Dresden? Bueno. De hecho, ahí eso era lo que iba. Parte de por qué me tenía a mí con curiosidad de leerlo es porque es referencia o si es ¿cómo se llama? Pues parecido, analogía. Sí, Jimmy Butcher se basó en él para escribir a Dresden, que es un mago que es un investigador privado que se especializa en cosas sobrenaturales. No he leído Dresden. Es muy, muy bueno. ¿Qué tal está? Si quieres, te podemos pasar. No need. Pero. Son 15. Sí, dicen que está bueno. O sea, pero. Mi referencia en ese aspecto es Hellblazer. Fíjate que Dresden se parece un poco más a Buffy que a. Que Hellblazer, creo yo. Ok. Constantine, no. Más bien Buffy. Sí, porque Dresden tiene mucho humor. Pero humor baboso, no muy sofisticado. Ya. Pero es parte de su personalidad, de que cuando está nervioso hago chistes, los primeros que se me ocurren, y no necesariamente tienen que ser buenos. Pero bueno, sí, Dresden es. Ay, no, me quedé muy mal cuando terminé de leerlo. ¿Por qué? Porque bueno, en lo que voy de la saga es que empieza como como soy detective de casa y resuelvo el caso de la semana y cobro, ya tengo para la renta y está todo muy bien. Ya. Pero a medida que la historia avanza, se va involucrando más y más, desata una guerra con un clan de vampiros, entre los magos y un clan de vampiros. Sí. Se enreda con las cortes de las hadas. Y tiene que hacer un trato con la reina de la corte de invierno, que pues no es cualquier cosa. Luego se entera de los motivos que tiene o de por qué existe la reina del invierno y por qué existen las hadas. Se empieza a meter una mitología muy, muy grande. Y ese señor, aunque no quiera, se va volviendo más importante o necesario en todo lo que pasa. Y es muy... Vaya, todo lo que tiene que pasar, si es de... ¿Cómo puedo seguir con mi vida después de haber leído esto? ¿Qué puede llenar este vacío existencial que tengo de paranormal? Sí, el año pasado estaba leyendo a Harry Potter y estaba leyendo la saga de Dresden, desde 1 y 1. Y dije, no puedo leer otra cosa de sobre magos y teniendo a Dresden a un lado. Entonces, dejé en pausa a Harry Potter y me seguí con Harry Dresden. Porque sí era muy, vaya, estaban pasando muchas cosas y yo estaba de que, ay, muy... Necesitabas concentrarte. Es que sí, o sea, eran muchas, muchas emociones ahí metidas en todo lo que estaba pasando, porque era, por ejemplo, las hadas, es como una fuerza de la naturaleza, es precisamente la fuerza de la naturaleza lo que manejan. Y se desata una guerra entre ambas cortes. Y dice, no, pues cuando pasa eso, no es algo que los humanos no... no noten, sí, porque terremotos, tormentas, ciclones y todo eso son las batallas de las hadas. Sí. Es el poder que tienen. Uh-huh. Entonces, siempre estaba metido de cómo iba a resolver eso. Y aparte de que con las hadas no puedes hablar así como así, sino que tienes que tener, conservar protocolos, no aceptar favores, consciente de cierta manera. Eso que me dices de las hadas, ajá, me recuerda también al universo de Hellboy con Mike Mignola, que también te voy a retirar la licencia de amigo, porque ¿cómo no habías leído Hellboy? Eso ya las terminé de leer. Las terminé de leer como la semana y media. Cuando lo conocí, no sabía que no había leído Hellboy. No lo había leído, pero... Trapitos al sol. Sí, yo no parece lo he acabado. Yo solo he leído pedazos. ¿Qué? Te puedo pasar también. Te puedo pasar la policía. No need. No, pero no, es que ya oyendo. De hecho, sí había leído 3 tomos que sacó Bruguera aquí en México, que fueron los únicos que encontré seriados. Que es donde pelea contra la Lamia y sale el Rey Arturo y que no sirve para nada. Pero sí los leí, y sí, o sea, la mitología que usa es la misma, la mitología base es la celta. Ah, pero también, y otra cosa que tiene esta historia de cómo va avanzando, es de que empieza a Dresden y de repente le da a una policía, que es la jefa del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía de Chicago. Sí. Luego de repente empieza a tener aliados y sale Hombres Lobos, que son como que el escuadrón de ayuda. Luego descubre que tiene un medio hermano que también es vampiro. Y pues bueno, ya tiene otro aliado y se va haciendo como que una pandilla muy grande. Y vaya, hay una imagen muy chida de Dresden de que está montando a un tiranosaurio, y desde que eso es parte de la historia. Y bueno, sí, de ese tipo de cosas Es que está muy chido, es una animación zombie en Chicago. Y sé qué puedo hacer para combatirlo, como para poder hacer tener algo con qué hacer eso. Ah, pues en Chicago está este esqueleto de un tiranosaurio. Las leyes de la magia no me prohíben resucitar a un tiranosaurio. Ah, vamos a resucitar el tiranosaurio y a pelear contra los zombies. Sí. Y entonces de ese calibre es este Dresden. Dresden el mago. ¿Ah? No, Dresden el mago, digo. Sí. Sí, lean a Dresden. Es algo muy bonito. Y a Hellboy. A Hellboy ya lo leí. No, digo los. Para los que nos escuchan. Ah, bueno. Ya que lo voy completo. ¿Qué? ¡Ya lo leí! ¡Ya, chinga madre! ¡Ya lo leí! ¡Te voy a hacer machaca! El acento del norte. Ok. No, es que estoy viendo que ahorita que dijiste Panini, que dijiste lo de Dylan Dog, estoy viendo que van a publicar lo de la anatomía de un metro humano, el libro. Ah, sí. Pero salen 699. Pues más barato que el original, ¿no? Que en Amazon. Sí, definitivamente. De hecho, alguna vez lo vi en oferta, el original en inglés, y estaba en oferta en $1,000. Uy. Así que es bueno. ¿Y qué? Vamos a ver el precio en Amazon. Ah, y otra cosa, busquen los tomos de Dragonero. Está Oye, no, está divertido. Más barato en Amazon, 557 pasta dura. En español o inglés. Yo creo que en inglés. En inglés, no, pero bueno, o sea, vaya. Digo, yo sé que Parini tiene buenos traductores, eso sí. Sí. Los mejores. Eso sí. Pero por lo menos tomaron un curso de traducción y no, sí. no lo bajan de páginas de fans. Google Translate. No, una vez sí me tocó, fue a un hotel y sí, literal, todo estaba traducido de Google Translate. Bañado en frijoles, bat on beans. Y había otras cosas, le hubiera tomado foto, pero sí eran unas perlas de traducción. Y te digo, ya nada más para terminar mi fin de semana Panini. Lean, busquen también Dragonero, está muy muy chido. Es una historia de Sword and Sorcery. Y pero ¿tienes? ¿Quién es el de dónde es, okay? Es una historia italiana. Italiano. Ajá, okay. Pero te deja esa sensación de que estás leyendo algo como Record of Blood War, que estás viendo una partida de Dungeons. Tiene ese saborcito. Está el bárbaro, que es un orco. Está Ah, sí, ya lo estoy viendo. Un hechicero arcano. Paladín. Sí. Guerrero. Bárbaro. Está una elfa que es una sorcerer. Una elfa sorcerer. Me has ganado, me has convencido. Sí, digo, eso sí, es como estar viendo una partida de Dungeons. Ian será convocado para llevar a cabo la peligrosa misión de restaurar la barrera mística que evita que las criaturas de la oscuridad invadan las tierras del sur. Bueno, es la reseña que leí aquí. No sé si... Dragonero Adventures. Aquí hay uno como Dragonero En Before Vacation. ¿En serio? Sí. Ahorita te paso la imagen. No, sí se ve, se ve. Chiquitines. Oh, ¿es un tomo de 300 páginas? No, bueno, aquí el que está saliendo es este... Ajá. Son tomos como de 70 páginas. Ah, ¿sí? 70 páginas. Sí, sí, están chiquitos. Es este un poquito más grande que el media carta. Uh-huh. Este, cuadraditos. Este, de hecho, toda esta línea de cómics europeos, italianos, este, son en esa presentación. Son 70 pesos, son en blanco y negro. Pero sí, es lo que veo. Muy buenos. Uy. Voy a tener que esperar a que venga la Feria del Libro aquí a Jalapa para conseguirlos, porque luego viene la Feria del Libro y tienen su stand de Panini. Uh-huh. Y este, y traen todo. Te regalan pósters, eso sí. Ah, qué chido. O sea, llegas y tienen los pósters, las portadas de todos los cómics que han sacado y este... Llévatelos, atáscate. Y ahí nos ves. Wow. Dame, dame. Wow, en cada feria del libro. Sí, dame. Sí, y con cada compra, bueno, con cada compra te dan un, este, un, ¿cómo se llama? Separador de hojas. De Panini. ¡Wow! Que eso es que te voy a reclamar que compré este de Slam Dunk y te vine con un separador. Y dije, ah, qué buena onda, este, los. Las presentaciones de estos este, mangas tienen su separador y toda la cosa. Uh-huh. Y compré el otro, el de Ghost in the Shell, y no venía con separador. Oh, reclamo seguro. Sí. Ah, pero, y fíjate que, sí, es... que mencionando eso, este, hay otra queja con Panini con, y Akira, que los tomitos estos de los que de Slam Dunk y los de... Este, Ghost in the Shell y todos esos, la calidad del papel es mucho mejor que la de Kira, y me da coraje porque yo a Kira le tenía un montón de ganas y no me dio ganas de comprarla cuando vi los tomos, que era así como que papel tipo periódico. Lo trataron de hacer muy japonés. Sí, no. Porque los Tankoban japoneses tienen ese tipo de papel. Sí, no, entonces como que sí, lo quisieron mantener muy true. Ajá, y no, conmigo, a mí me perdieron, la verdad. Y más acostumbrado a que si pagabas lo que estabas pagando por el tomo de Akira, este, Smash te daba algo no de sé más por de qué. Mejor calidad. No sé por qué era, no era pasta dura. Akira. Yo sin broker lo hubiera pagado. Unos 400 pesos. Los mantuvieron muy true. Pues sí, fíjate que vi el este Smash sacó una versión de Watchmen que este no me gustó, una de una caja. Ah, sí, no sé si... que era el de grapa, ¿no? El de grapa, pero no, y lo pude ver y ojear y todo, y el papel es muy delgadito. Ajá. A diferencia del que compré hace años de Beat, que sí, el papel es más grueso y no siento que no vale la pena comprarlo. Voy a hacer una, quiero hacer una video reseña de eso, porque sí, este... ¿Y la traducción? La traducción. Hasta donde leí, sí, este... Sí está bien, pero no... Yo digo que no vale la pena comprar ese... La caja te limita la, ¿cómo se dice? La experiencia de la lectura. Y el que sean los tomos así separados, o sea, no, mejor comprarlo todo compilado. O sea, sí está bonito tener todas las portadas así de Watchmen, pero... Y aparte que estaba caro, ¿no? 400. Ah, claro, yo escuché de una versión que estaba como en los 2,000 pesos. Ah, caray, ah. No. O sea, si me preguntas, no. Sí. Sí, no, no, no, no. Y está más barato en Amazon, bueno, en inglés. Sí, molesta leer en inglés, pero en Amazon está más barato. Y en pasta dura, y es el compilado completo, o sea. No, no veo el chiste de la de que los tengas en grapas. A menos que quieras revivir la experiencia de 1985 en el que venía en grapas. Ajá. Pero si no, no, no. Y además no aporta nada nuevo, es lo mismo. E insisto, la caja te limita la experiencia de la lectura. Pues sí. Pero sí. Sí, además no es lo mismo, o sea, si no es con el idioma original o con el miedo a la guerra atómica, pues no. No se siente igual. Oh, Bart, ¿qué tienes? ¿Miedo a una guerra nuclear? Para experimentar bien Watchmen tienes que ser la experiencia un luchador. Completa. Un luchador. Un justiciero. Enmascarado. Así lo entendería. Solamente no. Así disfrutaría la experiencia completa. De Watchmen. Es que si no vives en la Roma, no entenderías de qué trata. No lo disfrutarías al nivel que yo lo hago. Ustedes no lo disfrutan al nivel que yo lo disfruto. Sí. Hay que ser justicieros ilegales. Solamente así. Lo disfrutaríamos. Oye, Dylan the Dog tuvo una película. Sí, es cierto. Pero no, nadie quiere hablar de ella. El Linterna Verde, ¿tuviste tu película? Ah, sí, pero no hablamos de ello. Con Superman. Bueno, con Superman. No, el actor es con Alejandro Suárez. No, con Brandon Root fue el que le hizo de Dylan Dog. Ah, mira. Dicen que salió horrible. Ah, 2 estrellas por Film Affinity. Puede ser. Bueno, y ustedes cuando quieren ver una película, ¿en qué se basan? ¿Sí la ven? Pues bueno, yo tengo un par de sitios de confianza. Ah. Que generalmente lo que recomiendan ellos me termina gustando a mí. Uh-huh. Y cuando no, he hecho muchas madres. Entonces, más o menos por ahí va mi criterio. Ah, ya. Sí, porque luego igual cuando quiero ver una película, meto en internet, veo en Film Affinity o en IMDb. Y una que otra reseñita. Y ya, si veo, sin ver la película, si veo que la reseña me convence, ya, entonces. Sí, pero si no, no. Ah, ya. Sí, tenía mi duda. ¿Por qué? Sí, ¿por Dylan the Dog? ¿Qué viste esta semana? ¿Qué vi esta semana? Vi Umbrella Academy. Yo también creí que... O sea, no le tenía así como mucha fe, pero al final sí me acabó gustando. Digo, obviamente no he leído el cómic. No. Que yo había leído también que... ¿Quién lee cómics en estos días? ¿Qué? ¿No has leído el cómic? No, que había leído buenas reseñas. O sea, como que fue bien recibido, ¿no? En general. Pero no lo había leído... Me puse a ver la serie y sí me gustó. Creo que... Digo, aunque no es nada nuevo, ¿no? Como que una academia de adolescentes superdotados como que ya... Me suena. Es un plot un poco... Usado ya demasiado hasta el cansancio. Sí, yo creo que es el argumento del 90% del anime, ¿no? Gen 13, los X-Men, Doom Patrol. Lo que sea. Sí, así como que... Un niños con una habilidad que... Un equipo de niños con habilidades y en uniformes escolares. Sí. La Liga de la Justicia, no, sí. Es... Simplemente no es nada nuevo, pero los personajes están bien construidos. No, los personajes están muy bien construidos, la historia está bien planteada. Entonces, sí me gustó cómo están contando la historia. Sí, aparte de todo, están luchando para detener el fin del mundo, ¿no? Sí. Me suena. Solo ellos pueden detener el apocalipsis. Ah, como este Zelda. Pero no, sí está. Aquí va el meme de este George Harrison. Esto ya se ha visto. Pero creo que su mayor acierto es la construcción de personajes. Uh-huh. No, como que tienen un planteamiento interesante. Bueno, aunque el protagonista está medio chafa su historia, pero bueno. En un momento dado ya lo entiendes, más o menos. El personaje que hace Ellen Page. Ajá. Vania, el violín blanco. Hay un momento en que dices, ay, ok. Está bien, se las paso. Pero en general creo que sí. Es un buen producto. Entretenido. Yeah. Para estar basado en él. No he leído el cómic. ¿Alguien de ustedes ya lo leyó? ¿Tú, Jair, ya? No, tampoco. No, pero sí he oído. Este Mike no va a regañar por eso. Uy, yo nada más decía la observación. ¡No has leído Umbrella Academy! ¡Milhouse! ¿Qué? ¿Has visto a Mike? ¡Está con Elsa! ¿Quién es Elsa? Así. ¡Sonido, jamón! Sí, me gustó mucho el personaje de Klaus, por ejemplo. Que es así como... un desastre gay. Aparte, todos tienen así como un lado oscuro. ¿Sabes? Como que te muestran ese lado. Que ya todo es un desmadre. Empieza como que el equipo que alguna vez fueron, pues ya no existe. Y ya individualmente cada uno es un desmadre en su vida. Sí. Por ejemplo, el que más me gustó fue Klaus, que es drogadicto, ¿no? Así te lo ponen. Simplemente es drogadicto. Y hace todo ya para conseguir dinero y drogas. Ok. Y así que cada uno de los personajes como que se van por ese lado de todas sus, todos sus defectos te los plantean así. Y obviamente ya... se va desarrollando, ya vuelven a ser un equipo, van mejorando. Sí. Nada nuevo, pero... ¿sí? Como lo cuentan, puede ser lo que es rescatable. No había visto que... ¿Qué? ¿Que cuánto dura cada capítulo? Una hora. Sí. Son 10 capítulos. Bueno, no es tanto. A lo mejor visualmente no es así como tan interesante. Pero sí. Vamos, sí vería la segunda temporada. Ya lo anunciaron, ¿no? Hasta eso. Me parece que sí. No, estaba viendo que, bueno, yo no sabía que, había oído que Gerard Way estaba involucrado, pero ya vi que es el creador de la serie. Sí. Y que él dijo que, pues, Morrison fue una influencia importante para él, a tal grado que apareció en dos videos de My Chemical Romance y los estoy viendo. Y sí, Morrison sale ahí. ¿Jim Morrison? Grant Morrison. Grant Morrison. Sí, Grant Morrison sale. Salen dos videos de My Chemical Romance. Uno es Sing, pero estoy buscando el otro. De hecho, hace poco. Pues haz de cuenta que es como una especie de. ¿Vieron los excéntricos Tenenbaum? Uh-huh. Haz de cuenta. Es como los excéntricos Tenenbaum se encuentran con los X-Men. Es que ya lo estoy viendo, es Morrison, sale aquí. Es Morrison. Perdón, Jair, ¿ibas a decir algo? Ah, sí, que en la semana vi un GIF que decía que cuál había sido la base de, o la precuela de Umbrella Academy, y era este video de My Chemical Romance, el de Black Parade, creo. Ah, es que el que estoy viendo es parecido, se llama Sing, cantar. Pero a ver si lo busco. Que salen saliendo de un funeral, que están todos con unos paraguas bailando. Welcome to the Black Parade. Ese mero. Ya. Oh. Yo nunca escuché My Chemical Romance, pero. No, a ver. Yo tampoco. No, ya estaba muy vieja yo. Y ya no estábamos en el demográfico. Sí, no, ya. Ni Rasmus, no, tampoco. Los Erasmus. Sí, no, ya. Recuerdo que cuando, que en aquel entonces salió un video de Apocalíptica, donde estaba el güey ese de Rasmus y el que cantaba en el de Him, hicieron una cosa de que, ah, la madre, están todos juntos. Qué crossover. La canción no valía madre, pero ahí estaban todos juntos. Oye, Him, no me acordaba de Him. Him, wow. Yo empecé a escuchar Him por una ex. Que tu le pañuelo gustaba. Con corazón. Sí. Valo, ¿cómo se llama? Valo. Ah, no me acuerdo, pero sí. No. Qué tiempos, qué viajes. Wow, no. Vino Valo. No, yo conocí también de Him por una chava que andaba pretendiendo. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué malas mañas! Sí. Ay, bueno, es el que... pretextazo. No, pues es que yo ya estaba en el demográfico, la verdad. Yo estaba en ondas más más darks. Entonces ahí fui de rebote. Pero sí me acuerdo de esas épocas. Ay. No, ya fue. Sí, ya fue. Afortunadamente. Pues sí, me pareció así como una especie, te digo, de excéntricos Tenenbaum. Se encuentran con los X-Men. Entonces, ya, Umbrella Academy. Sí, porque hasta está esta relación entre dos de ellos y hacen su tiendita en su casita así como de campaña con sábanas. Sí, la encontré. Y luego, ¿cómo empieza la narrativa? En el año de 1900 no sé qué, 6 niños, no sé cuántos niños nacen. Ay. Pero así muy tipo Sí, no sé. Siempre sí vi el principio. ¿Cómo se llama ese señor, el de Charles Javier? No, pero no. No, el director de los Tenenbaum. No me acuerdo. Wes Anderson. Wes Anderson. Sí, así tiene unas partes de narrativa muy Wes Anderson. Sí, pensé mucho en los excéntricos Tenenbaum. Hablando de eso, ¿vieron aquel tráiler de los X-Men por Wes Anderson? Sí. ¡Así! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Exactamente! Ya me acordé. Yo creo que eso podría ser una buena definición. What if... What if Wes Anderson directed X-Men? Y está bien chido porque los colores, los trajes... Sí. Sí, pues con su estilo. Este no tiene esos colores, pero sí como que la narrativa me recuerda mucho a la de los excéntricos. Específicamente esa película. ya lo estoy viendo y sí, definitivamente. Y en algunos momentos también me recordó mucho a la de un patrol. Ajá. Este capítulo que salió en Titans y la serie. Porque pues también está la mamá, que es un robot. Así, pero ella es muy estilo 50s. Vestida así como ama de casa de los 50. Totalmente pin-up. Oye, el Magneto que sale aquí con su peluca y su bufanda. Sí. Muy bueno. Magneto, autor de E y Flexion. No, sí, sí. También tiene otro muy bueno donde sale como dirigiendo una película de terror. Achis. Ajá. From the Mind of Wes Anderson. The Witch. The Witch as Wes Anderson movie. Ah, buenísimo. ¿En qué nos quedamos? Era la mapping up de Doom Patrol. Ah, sí. Y como Umbrella Academy era los X-Men dirigidos por Wes Anderson. No, no tanto así. Ah, ok. Pero tiene elementos. Tiene elementos. No, los excéntricos Tenenbaum se encuentran con los X-Men. Con los... Ay, otra vez los dos canales se juntaron. ¿Cómo fue eso? Otra vez los dos canales se juntaron. Era de referencia a los Simpson. ¿Qué dijo? Los picapiedras se encuentran con los supersónicos. Sí, hay otra. Dije, no, ya se. Ay, otra vez se juntaron los canales. No, y en ese momento aparece el crítico con Homero. Sí. Es un gran capítulo ese. Sí, a mí sí me gustaba el crítico. A mí también, era bueno. Muy, muy bueno. Sí, sí, de hecho sí. Y el crítico lo conocí en ¿Tú sí conociste Locomotion, Susan? Claro. Sí, ah, ok. ¿Cómo no? Entonces, Dr. Katz. Sí, yo creo que es la mejor traducción al castellano que he visto. Sí. Doctor Katz. Sigo y luego el hijo y... Pero papá, no podemos hacer esto. Sí, soy tu padre. Tienes que hacerme caso. Pero papá, esto no está bien. ¿Qué bebé? El del zoo. El de los pandas. Sí. Voy a verlo. Sí, pero... sí. No, aparte de todo, la animación... Así como se movían todas las líneas. Sí. Me gustaba mucho. Sí, sí, sí, sí. No, ¿cómo los enfocaban? O sea, hablaba el papá o Dr. Katz y enfocaban la cara. Y luego pasaban al hijo. Sí. Y otra vez la cara. Y así. Cada vez que hablaba uno, lo enfocaban. Y Duckman también era muy bueno. Duckman casi conocí. No. y ahí conocí a Aeon Flux y a este... Sí, pasaba Aeon Flux. ¿Cómo se llamaba? Ah, era un anime de un emperador, Alejandro Magno. Haches. Pasaban muchos animes. No, era, pero este anime... Era de los pocos canales que pasaban anime. De hecho, ellos transmitieron Evangelion. Sí. No, pero había uno que se llamaba Alejandro el Grande, y era basado en Alejandro Magno, pero la estética era de Peter Chung, entonces... O sea, era muy buen anime. Lo recordaré para el próximo podcast, porque sí es un buen anime, lo tengo que volver a ver. Pero ya que tuviera la animación de Peter Chung, el estilo visual... Sí, es que está caña. Sí. Bueno, yo qué te digo, soy muy fan de Aeon Flux. Sí. La neta, sí, o sea, From Hell. Ese yo lo vi en MTV. Sí, no, yo todavía lo llegué a ver en MTV. Tenían su... Con Ren y Stimpy. De MTV Animation. Todavía llegué a ver Ren y Stimpy y Aeon Flux en MTV. En mis tiempos veíamos Aeon Flux en MTV. Y es que salía con esta barrita que se llamaba MTV Animation. Y era Aeon Flux, eran Ren y Stimpy, eran unos que se llamaban... Chico Migraña. Y Beavis and Butthead. Ah, Beavis and Butthead, claro. Ay, Daria. Este que se llamaba The Max, que era como un tipo Spawn, así, todo raro. Ah, sí. The Max. Uy, ya no me acordaba de ese. Y otro que se llamaba... ¡Qué viaje! The Head. Y no, estaba bien chido, o sea... yo tendría como unos 12 años cuando lo veía. No, 13 años, y no, me mal viajaba con esas cosas. Sí, pues, dejé de ver Chico Migraña. Sí. Pero no, Locomotion yo nunca lo tuve, porque pues en mi casa no teníamos, que era Multivisión. Nosotros fuimos de cable. Entonces no nos tocó, no me tocó ese canal. Yo lo conocí por Sky, bueno, sí, era en Sky donde lo tenían. ¿Locomotion? Sí. Ah, sí, yo también tenía Sky. Me acuerdo que primero lo pasaron en Cablevisión, pero... Cablevisión, es que Locomotion no... fue una leyenda. Es que tenía esta como atmósfera el canal. O sea, el canal sí. Era... Tenía un concepto... Sí. No sabías cuál, pero sí tenía un concepto. No, tenía así sus cortinillas. Sí. Animadas, pero exclusivamente para el canal, ¿no? Sí. Entonces, así con conceptos muy japoneses también. Sí. No, y también tenían así segmentos musicales y salían grupos. Pues todo lo Por ejemplo, que era, argentinos. Salían. ¿De qué? No, es que ya iba a decir. No, dale. No, dale, Susana. Sí, ahorita, es que me acuerdo ahorita. Mucho, ¿no? De los videos de Miranda o de los látigos que pasaban ahí. No, sí. Eso sí, no. Es que yo lo que les decía era de que el concepto de lo que me alcancé a ver de Locomotion era muy de finales de los 90, o sea, tenía todo ese feeling de el tipo de fuente, el tipo de diseño, los dibujitos. Sí, era muy milenio. Sí. Y completamente así como estética japonesa. ¿No? Según ellos. Sí. Cuando empezaba la estética japonesa, sí. Pues era todo, ¿eh? Era muy similar al sabor que tenía, por ejemplo, esta revista de Sputnik o los primeros números de Atomics. ¡Ándale! La Sputnik. Ah, Sputnik, yo le lloré cuando terminó de salir esta... Bueno, cuando se murió. Porque sí, me acuerdo que una vez compré así el número porque yo lo era como no tenía mucha manera de estarlo cazando mes con mes, entonces lo conseguía y pues era bien feliz. Y me acuerdo que compré un número, creo que era uno de una portada donde venía un carrito con una cola. Sí, así aparecía en portada. Empecé a leer y dije, no mames, estos son puros anuncios. Sí. Y no, pues de hecho fue cuando Fran Ilich dejó de ser el editor, que ya la revista sí. Se fue, bueno, dejó de ser lo chido que era. Ya no era lo que... Sí, por lo que me había enamorado, ya era otra cosa. Has cambiado revista. Sí. No eres tú, soy yo. Pero sí eres tú, la verdad. No. Sí eres tú. Ay, comerciales de Locomotion en YouTube. No. Parte, sí. No caigas en la trampa de ver comerciales en YouTube, Mike. No caigas en esa trampa. Ya no va a salir. Sí, no. Me he topado comerciales de los 90. Sí, de hecho, yo tengo un video VHS guardado de comerciales de cerveza. Y no sé por qué de repente me pongo a verlo. Es como un screensaver para cuando no quiero hacer nada. Suena bien. Anima. No, está bien, Mike, no está bien. Deja de ver sus videos. Y deja de ser condescendiente conmigo, no está bien. Tienes un problema, Jay. Date lo cuenta. Es un podcast de intervención. Ya estoy mi de juego. Hecho, estoy aquí para decirles que necesitan darse mucha cuenta. Amigo, date cuenta. Sí. Es una intervención, no veas videos de comerciales. ¿Es eso o no quieren admitir la verdad? Sí. Es más fácil ver comerciales. No, pero sí ven los comerciales de Locomotion. Sí. Así es nostalgia de la más tóxica. Sí. Eso fue ya no estás tomando, pero igual tómate una copita de Jerez, Sí. No pasa nada. Antes de acostarte. Yo la verdad soy la peor influencia. Soy la peor influencia. Toma, ¿no quieres cartas de Magic? Tómalas. Exacto. Juega Magic, Mac. Empieza a ver anime. Ve los comerciales de Locomotion. Clávate en la textura. No, sí, yo me acuerdo que había un comercial en Locomotion de unas colegialas, ese sí lo grabé en VHS, me gustaba verlo. ¡Ah, viejo cochineando, No. Pero sí, qué viaje, ya los estoy viendo ahorita. Por favor, Maiden, espera que se acabe esto ya para... Sí, la verdad es que había así animes. No, es que te ponían muy extraños. Había uno que me gustaba mucho. ¿Nunca viste Hitman 98? ¿Hitman 98 es un anime? No. Hay otro anime de Hitman, pero el chido es el 98. ¿Hitman de comer? ¿Hitman? Sí. De comer. Perfect. Hitman 98. Era como este futuro distópico clásico. Y chavo comía metal y lo podía transformar en un arma que salía de su mano. Sí, me acuerdo de él. Y estos también eran una especie de cazarrecompensas. Entonces, pues ya el ambiente es así como muy postapocalíptico, depresivo. Salían chicas desnudas también, obviamente. Y el personaje era muy, muy cool. El personaje así, gafas, sombrero. Se ve una muy... actitud tonta, total, una actitud totalmente relajada. Uh-huh. Que igual se le avientan las viejas y las ideas, sí. Ay, viejas. Muy chido, o sea, muy, muy chido. O sea, pues como que hasta en eso, hasta en eso, yo creo que sí curaban con detalle los programas que, las caricaturas que sacaban, porque todos tenían así como hasta atmósfera. Sí. Ah, en Locomotion también fue donde conocí a Serial Experiment Lane. También la pasaron. Sí. O ay, esta que era rarísima que se llamaba Boogie Pop Phantom. Era una cosa tan extraña. ¿Boogie qué? Así, Boogie Pop Phantom. Ah, ya. Una chica que se abría una capa y se veía el universo, así el cosmos adentro. Boogie Funk. Y era como que niños morían y se comunicaban también sus fantasmas. No como Lane, no. Ajá. Pero pues también trataba de niños fantasma. Boogie Pop. Yo puse Boogie Funk. Era otro estilo de música diferente. No, Boogie Pop. Phantom. Yeah. Una cosa rarísima. Oh. Ya lo estoy viendo. Sí. Como que sí se esmeraban en buscar cosas raras. Pasarlas al aire. Sí. Pues ahí pusieron también Cowboy Bebop. También. Cierto y es. Trigon, ahí también lo conocí, Trigon. Trigon. Uh-huh. Bueno, Trigon. Sí. Había cosas chidas en Locomotion. Sí. Era como un MTV, pero de animes. Hay un capítulo de Hitman 98 en YouTube, ¿eh? Lo estoy viendo. Sí. La voy a volver a ver. Realmente me gustaba esa caricatura. Y esta, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. De la serie de Peter Chung. Esta. ¿Qué pasaba en MTV? Ion Flux. Ion Flux. Ok. No, Ion Flux, yo compré las tres temporadas. Una vez me tocó ir a un Blockbuster que ya estaba sacando todo. Y estaba el paquete de las tres temporadas. Y dije, lo voy a comprar. ¿Y fue buena idea? Pues fue buena idea en su momento. Pues ahorita ya, ¿para qué quiero un DVD? Un disco físico. Pero sí, en su momento fue buena idea. O sea, no, es que salió barato, salió como $100, o sea, las tres temporadas. Pues sí. O sea, en original, pues sí. Buena inversión. Sí, pero ahorita ya. Todo el digital. Sí. Peter Chung también hizo esta serie de El Fantasma, ¿no? Sí, El Fantasma 2049. La pasaron en el 5 un rato. Sí, me acuerdo. Pero no supe de qué trataba realmente. El fantasma que camina. No, o sea, pero de qué no, sí, sí, historia. Sí. Sí. Fantasma 2040. Ajá, sí, está el fantasma, pero ¿contra quién pelea? ¿Cuál es el enemigo? ¿Por qué pelea? ¿Por qué? Creo que la única. A mí me gustó mucho la película del fantasma. Sí. Con este. Yo recuerdo muy vagamente. No, me recuerdo que se trepaban a un tren. Sí, peleaba en la selva y contra así un doctor loco. Y era el villano del Titanic. Era el actor. Sí, es cierto. Pero usted. Bueno, pero este era de Phantom. Ajá. Que en español también fue el fantasma. Billy Zane. Bill pero Sane. Sí estaba viendo que sí es el mismo personaje, ¿no? Porque es el mismo traje del Fantasma 2040. Sí, sí, sí. El que es el truco, era... es el chiste. Era la jiribilla. Sí. Que o sea, Batman era una copia de del Fantasma realmente. Sí, el Phantom es un personaje de hace muchísimos años. Como de los 20, ¿no? Sí. Sí, yo, es, vaya. El 2040 pues seguía la misma historia, pero es que yo lo único que recuerdo era que era un pleito por unos archivos, por unos documentos. Es como que lo único que recuerdo de la trama, pero pues es que aburrido, ¿no? ¿Del 2040? Sí. Que eran estaban como que encriptados en unos tubos y todo el pleito era por tratar de quedarse con esos documentos. Sí. Teniendo 15 años, ¿quién va a querer ver una caricatura que trate de unos archivos? Pues así, así inició Batman del futuro. Batman del ¿con futuro unos archivos? Como, no, con una serie de robos o de crímenes corporativos. Así como que... Pff. Bueno, pues es que a mis 15 años no sabía nada. Pues es que era el futuro. Cyberpunk. No sabía nada de Zaibatsu ni de guerras corporativas ni nada por el estilo. Sí. Bueno. The Phantom con Billy Zane y Catherine Zeta-Jones. Sí. O sea, eso ahorita es de los 90, ya más no poder. James Remar. Sí, claro, pues Catherine era así la super ultra hot chick. De ese entonces. La escena de con... Billy Zane también estaba muy guapo. Pues, ah, pero fue el malo del Titanic, entonces le quita muchos puntos. Pobre Jack. Todavía sí. Está flotando en el fondo del mar. Esperando a que los Avengers entren. Así. Ah, o sea que dices que Batman es un robo. No, que Batman es un plagio del Fantasma. La animación se construyó con el plagio. Si no hubieran plagiado a los recién casados, no existirían los Picapiedra. Si no hubieran plagiado al Sargento Bilko, no habría Don Gato y su pandilla. O con Barry Hound, el jefe Gorgor y el oso Yogi, los tres chiflados. Conan el Bárbaro, Rambo. Por Dios, si nos quitan el derecho de copiar, ¿de dónde van a salir las ideas? No, no, no les tocó a ustedes en los 90 este canal que se llamaba Cable King. Ay, no. Era un canal así, que estaba construido con 3 pesos. Bueno, estaba en Cablevisión. Pero pasaron una serie que se llamaba Cómic el Noveno Arte. Y era. De cuando, en ese entonces creo que lo produjeron o lo hicieron a partir de que ya el cómic como medio cumplía los 100 años. Y era una serie como de 12 capítulos, cada uno viendo una década. Y sí me acuerdo que cuando hablan de la década del 20, sí dicen, no, la historia del Fantasma. Y dicen, no, y luego Batman se robó la historia, pero es la historia del Fantasma. No, pero sí estoy viendo aquí comentarios. Bueno, es que Bill Finger se robaba todo. Digo. No, no, Cable King, no, jamás. Conozco el canal Zaz. Zaz, no, pues no. Esa es mi edad, el canal Zaz. Sí. Ayer. No, fíjate, no, y no, no, nunca los he encontrado. Ah, ajá, ya encontré uno. ¿Cómic el Noveno Arte? Cómic Noveno Arte, el capítulo 4 de Tintín. Bueno, estaba muy bueno, o sea, para saber de cómics. De hecho, de ahí supe de Watchmen y todo eso. Ah, sí, sí, sí, es algo que quisiera volver a ver. Los clásicos. Es que ese documental como tal es muy bueno. Ya es viernes, ya son las 12. Sí. Y a mí también me queda media cerveza. Oye, muy la bien. Foto de Gerard Way, no la había visto. Quédate con alguien que te mire como Gerard Way. Como Grant Morrison mira a Gerard Way. Sí, se aman. Tienen problemas. Intervention. Ya, es que me llegaron de golpe los tweets. No, había una serie también. Ya viendo lo de Dragonero, había un cómic que me gustaba mucho de dos personas de Disney, pero no te digo el nombre, que hablaba de religión y era futurista. Sepa. El estilo era muy de Disney. Ah, ¿dónde está? Sepa. Y más, más detalles. Y trataba de una chica cyborg. Pero ay, no, lo voy a buscar. Sí. Pero eran dibujantes que se habían salido de Disney Italia, y el cómic tenía muy marcado ese estilo. Y era futurista, creo que el universo estaba regido por una chava que era la reina. Pues se me fue el nombre. Y lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Pero si no, ya para la próxima vez. Ok, no, no, a mí no me suena. No. Ok. Pero sí. Bueno, ya es viernes. Ni a mí. Hemos terminado por hoy. Ok. Salud, Jair. Salud. Salud. ¿Es qué cerveza? ¿Corona? No, una bohemia. No, yo no puedo tomar corona. Por Dios, no. No, fue el primer nombre que vino a la mente. Yo usualmente indio, pero de ahí. No, me compré una bohemia que se me antojó y está muy rica. La Pilsner. Patrocinado. Ay. Este podcast está patrocinado por Bohemia. Pilsner. Ah, no es cierto. La cerveza de los ñoños. Nos van a demandar. Sí. En lugar de nosotros a ellos por hacerles publicidad gratis. Es la clase de imagen que queremos para cerveza, ñoños. Unos ñoños hablando. Van a llegar a destruir nuestras oficinas. No nos hicimos ricos firmando cheques. Cómprenlos, muchachos. Ah, pero sí. Bueno, recordamos Locomotion como el canal que era. Muchos. El gran canal que era. Conocimos varios animes como Dr. Katz. Bueno, Dr. Katz no era un anime, pero era muy bueno. Y hablamos de Conan, que acabo de descubrir con mucho pesar que había novela antes del cómic. Qué triste. ¿Cómo se llama? Aireamos nuestros rencores. Gracias, Mike. Se dieron cuenta. Sí. Esos rencores. Píntame cerca. Esos que. Esos panecillos estaban rancios. Oblígame. Era la avena. Avena. Ese plato de avena estaba rancia. Píntame cerca. Oblígame. Lee Hellboy. Lee Umbrella Academy. Hay que leer el cómic de Umbrella Academy a ver qué tal está. Bien, está bien. Aquí lo he visto como Bruguera o Camite, aquí en México. ¿Qué? Lo habían sacado, no me acuerdo si era Bruguera o Camite, aquí en México, los de Umbrella Academy. Me llama la atención que una parte del dibujo es como una parte de Sandman. ¿Ya ves que cambiaban los uh-huh. estilos de dibujo en The Sandman? Sí. Y hay uno que dibujaba así como muy geométrico. Estoy tratando de encontrar a ese dibujante. Camite lo sacó. Umbrella Academy. Sí. Que hace poco estaba escuchando, bueno, ayer o antier, que Smash los iba a sacar. Smash. ¿Cuál era el dibujante que decías, Susan? ¿Lo encontraste? No, no lo encontré. Lo estoy buscando. Okay. Que también dibujó parte de Lucifer. Oh. Eran las partes donde salía. Está casi al final. Ya ves que... Está por ahí, en la Biblia, al final. Está por el final. No, cuando ya despierta la furia y decide matar a Morpheus. ¿Ya no te acuerdas, Jair? ¿Tú no leíste Sandman, Mike? Sí, leí algunos, no leí todos. Oh, no. ¿Qué? Ay, no, sí. Sandman. Ay, tengo que arreglar el clima. Precisamente. No, ahí sí ya, Mike. You can sit with us. No. Siéntate allá en la esquina. Qué barbaridad. Hemos aprendido mucho y sí fue. Fue un podcast. Lo voy a buscar. ¿De cómo se llama? A ver si es el mismo. De los agravios. A ver si es el mismo dibujante, porque sí me llamó la atención eso. Dije, está chido. Skydoll se llama el cómic que digo. Skydoll es de unas chicas que trabajaban para Disney e hicieron se fueron e hicieron esta historia. El argumento es: nos encontramos en un cosmos en el que la religión es un espectáculo multimedia que determina la vida diaria y los comportamientos de los habitantes del planeta Papatea, donde la papisa Ludovica representa la máxima autoridad, realizando una serie de apariciones pseudo milagrosas, apoyada por efectos especiales ante sus seguidores. Y Skydoll toma el nombre de unos androides sexuales que se llamaban así, ¿no? Los Skydolls. Entonces, es un cómic que me gustó mucho y que tenía este aspecto gráfico tipo Disney, porque las chicas pues, salieron de ahí, ¿no? Pero, sí deberían... Bueno, es recomendable. Recomendable leerlo. Ok. Skydoll. Como que me suena... Como que en algún momento lo vi, porque estaba viendo las portadas y... la imagen, las portadas me saltaron, pero no sé de dónde. Sí. ¿Lo vendieron aquí en México? No, nunca. No, ese lo leí en digital. Que sí valdría la pena que se vendiera aquí en México. Porque sí, el arte está muy... Blade Runner, pero con más color. Uh-huh. Pero sí. Y este fue el Tecnódromo Podcast. Ahora sí. Ahora sí. Donde no voy a recordar todo lo que hablamos, pero sí. Vean Locomotion. Y amigos. Y no ven anuncios de en YouTube. Vean anuncios. Por favor. Vean anuncios de los 90 con el gato GC y las avaladas. ¿Qué? Ah, me estoy durmiendo. Pero sí. Así es. Entonces, bueno, hagan lo que quieran, no somos sus papás. Hagan lo que quieran, no somos sus papás. Ay, ha sido todo. Entonces, me despido. Tecno Mike. Mike. Y ahí. Bueno. Y ahí. Susan. Y juntos somos. Bye. Nos vemos. Bye. Adiós.